del cañón, loco, dale. Más loco que nunca. Peleo de día, peleo de noche, necesito conseguir que mi corazón. Peleo de día, peleo de noche, necesito.